Premosti. El llibre aquest del pare Augustis, de Jesús. Miraré que no fos pas que s'hagués quedat allà inadvertit a tothom. Perquè jo, en aquest moment, sembla que no trobo mai més. Doncs ja us cre, eh? Ja us cre, però no. Jo diria que no està a casa, no? Està, ha d'estar a escola. Doncs ja, en Mundet té molta traça per trobar llibres. Sí, sí. Jo ho buscaré, perquè no vindrà a tenir por. No? Jo tinc casa aquest vespre, miraré a casa, a veure, miraré que no fos que... No, que no hagués passat per alt, però... Adéu. Buenas tardes. Bien. Estas sesiones, proyectadas para ser cinco, si Dios quiere, les he titulado Cinco lecturas de los ejercicios de San Ignacio. Digo porque el centro de la tema eran textos del propio libro de ejercicios, textos muy nucleares, que serán leídos y comentados. De todos modos, como se verá al ver esos textos precisamente, estas cinco sesiones no tendrán el carácter de una especie de ejercicios concentrados, porque si fuesen ejercicios, tendrían que tener otro carácter. En realidad, el que da los ejercicios tiene que hablar lo menos posible, y aquí pues no tengo más remedio que hablar por lo menos casi una hora cada día, ¿no? Como veremos. Y el que da los ejercicios tiene que no aconsejar al ejercitante dando los ejercicios, sino si acaso, si el otro lo solicita, el ejercitante ayudarle a encontrar la voluntad de Dios. El protagonista de los ejercicios es el ejercitante, y el director tiene una función muy importante que San Ignacio define muy bien. Yo aquí voy a ser un conferenciante, que voy a hacer unas lecturas comentadas sobre los ejercicios, los cuales trataré de hacer comprender algunos puntos muy centrales de esta espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Me da mucha ilusión hablar de esto, siento emoción. Yo había dado ejercicios en escuela y tengo aquí un programa para 7 días que elaboré, es el que no pude ya dar. Me había establecido yo un programa para que el que no pude dar porque me encontré mal. Pero había dado 3 tandas de 15 días para sacerdotes en formación, a veces algunos sacerdotes, otros ya ordenados diáconos, otros que se preparaban para las ordenaciones. En estos oyentes míos, en la casa de Granollers, ejercitantes, estuvieron Antonio Pérez Mosso, Melendo, Ignacio Monresa, José María Alsina, Arellano, Jaurrieta, José María Manresa, Roberto Tapia, Luis Petit, Baranguán, Ignacio González, fueron 11. Esto de aquí, yo digo, son unas conferencias especiales, pero tampoco serán unas meras conferencias, ¿no? Incluso lo que no tendrán de ejercicios es que yo no me podré contener de dar consejos y hacer sermones y diré cosas que no tocarían un director de ejercicios, pero que tengo ganas de decirlas yo a vosotros, pues, y las voy a decir. Os pido perdón por anticipado. Me da la libertad el que no soy un director de ejercicios. pero sí que vamos a hablar mucho de los ejercicios, porque si algún resultado provechoso tendrían que tener para los oyentes de estas conferencias es penetrar más en la espiritualidad de los ejercicios, y cuando los hagáis, pues tener unas disposiciones y unos criterios y unas actitudes que os lleven a sacar el máximo fruto. El primer texto que leo y comento es la definición de los ejercicios. En el número 21, los números son los que en una edición romana que se hizo, y lo respetó las ediciones sucesivas que hizo el padre Calveras en el editorial Balmes, ahora que esta edición es esta, a tiempo atrás era esta que yo tengo, que he manejado mucho, es lo mismo, con cubiertas negras o con cubiertas verdes y blancas. Ejercicios, directorio y documentos de San Ignacio. Directorio son textos de San Ignacio, los primeros, dando orientaciones al director y al ejercitante sobre la manera de sacar fruto de esta obra. Y documentos que son muy interesantes y que podéis irlos viendo. Yo citaré algunos de la numeración que pongo aquí, es la que corresponde a esta edición. En el número 21 le pongo yo de título qué son y a qué fin se ordenan los ejercicios. ¿Qué son los ejercicios, San Ignacio? Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo, vencerse a sí mismo, y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Los ejercicios espirituales, que no son un ciclo de sermones, ni son unas lecturas espirituales, sino una cosa muy especial, una serie de actividades programadas, proyectadas, que buscan vencerse a sí mismo, en el sentido más evangélico del término. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vencerse, vencer a sí mismo, respeto al arcaísmo de la sintaxis castellana, de guipuzcoano, vasco parlante de la animación. Vencerse a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Digámoslo ya, enseguida saldrá esto. Los ejercicios espirituales, aunque en ciclo pleno y siempre, tiene que haber un primer momento de examen de conciencia, examen general de la vida, y de confesión general, a ser posible. Pero el conjunto de los ejercicios no es un ciclo de predicaciones dirigidas a convertir un pecador. Es el ejercitante se supone, se presupone que es un cristiano que quiere, desde luego, asegurar su salvación, pero no en un sentido minimista de no ir al infierno, en absoluto. Quiere encontrar el camino que Dios quiere que siga para su salvación. Este camino es siempre la santidad, no hay otros caminos que la aspiración a la santidad. Y para esto tiene que vencerse a sí mismo y ordenar su vida. Ordenar su vida, el padre Orlandis tiene un artículo, el orden de la vida y la elección. El orden, para estudiar muy fundamentalmente, que aunque en los ejercicios hay unos ejercicios que se llaman elecciones, que puede ser elección de estado, en el caso de que alguien tenga que decidir si tiene que ser casado, religioso, sacerdote, o bien elegir alguna profesión, alguna actividad apostólica, alguna actitud a tomar en la vida, en cosas que son de su responsabilidad, puede elegir. Pero las elecciones se ordenan al orden de la vida. Los ejercicios no son unos retiros dirigidos a ver si uno se tiene que entrar religioso, tiene crisis, tiene vocación sacerdotal. No es el fin la elección de Estado, no es el fin de los ejercicios. La elección de Estado, como todas las otras elecciones, ordenamientos de la vida que veremos, se dirige a poner orden en la vida humana. Ordenar la vida es dirigirla al fin. Y en esta ordenación de la vida, San Ignacio subraya enseguida, sin determinarse por afección alguna que sea desordenada. Estamos siempre sometidos a tendencias, pasiones, ambiciones, anhelos, esperanzas falsas, pueden ser mundanas, que nos influyen en nuestras elecciones concretas, en las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y entonces nuestra vida no está ordenada, si está como la voluntad sometida, tal vez inconscientemente o sin querérselo confesar, afecciones desordenadas. Esto es el fin de los ejercicios. Por tanto, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es ver cómo ponemos en práctica este seguir a Cristo. Entonces, vamos a leer hoy entero y hacer los comentarios que se me ocurran, y los consejos que yo creo que me parece que me sale del corazón daros. Vamos a leer el principio y fundamento. El principio y fundamento no es una meditación. Y en los textos auténticos de San Ignacio no está previsto que se proponga como una meditación, como una oración preparatoria, unos preámbulos, unos puntos, sino algo que el director de ejercicios, el que da los ejercicios, antes de entrar en la primera semana, tiene que platicar para qué es el hombre creado. Tiene que, aquí sí, predicar, diríamos, exponer al ejercitante para que lo piense, para qué es el hombre creado. Yo os confesaré una cosa. Yo he hecho 20 veces ejercicios. Los he hecho con el padre Morán, y los he hecho con el padre Orlandis, y los he hecho con el padre Igartua, y los he hecho con el padre Mendizábal, y con el padre Suñero alguna vez también. He hecho con el padre Igartua muchas veces. Nos hicimos allí en Burmada y en casa de Begoña, de Bilbao, etc., ¿no? Y en Caldas de Montbui, aquí, y en casa de Manresa también lo habíamos hecho. Y los he dado varias veces a vosotros y a los sacerdotes que antes he citado. Para preparar, por esto mientras los iba preparando, he ido también evolucionando mis criterios, ¿no? Lo que en principio pensaba hacer, más conferencias, lecturas comentadas. Después, viendo que no tienen que ser como unos ejercicios, pero me he hecho el propósito de hablar de cosas que a mí se me han ocurrido últimamente y que nunca había entendido, me parece, tanto como ahora. Leamos, el fin del hombre, pongo título. El hombre, dice San Ignacio, es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. Esta afirmación da por supuesta la, todas las cosas que hay en el mundo natural y social, familiar, cultural, todas las cosas que se encuentra el hombre con ellas, creadas por Dios inmediatamente, o que Dios ha dado al hombre la misión de poner en el mundo, ¿no? Al dominar la naturaleza y al causar objetos técnicos y artísticos, etc. Da por supuesto que todas las cosas creadas inmediatamente por Dios, queridas por Dios, todas son buenas. Todas son buenas. La economía, la riqueza, el poder político, la cultura, la ciencia, la fe, todas son buenas, porque si no, no dirían que son creadas para el hombre, para que le ayuden en la religión del fin, para que es criado. Y después de decir que han sido creadas para nosotros y para que nos ayuden, enseguida viene la conclusión. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin? Y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. O sea, lo que queramos. Si no es malo el dinero, ni el prestigio, ni la ciencia, ni el poder político, ni la riqueza, ni la técnica. Han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a salvarse. Por tanto, ha de usar de ellas cuanto le ayuden para ordenar su vida al fin que es criado. Y tanto ha de apartarse de ellas cuanto para ello le impiden. Pensemos que el universo, todo lo que ha hecho Dios, le digo, inmediata o inmediatamente por el hombre, todo es bueno. Lo dice la Biblia en una primera página. Y vio Dios todo lo que había hecho y eran muy buenas. Y cuando dice el conjunto de todo lo que había creado, muy buenas, vamos de buenas. Y San Ignacio va a sacar enseguida la conclusión, no solo que tenemos que usarlo porque nos sirve para el fin y en cuanto que nos sirve para el fin, sino quitarse de ellas, cuanto para ello le impide. Los bienes creados nos atraen por ser bienes, pero nosotros podemos desordenarnos en relación con nuestro fin si los deseamos y usamos de forma que nos aparten del orden al fin. Vamos a entendernos, vamos a decir una cosa muy concreta y prácticamente. El uso de la mujer en un hombre casado es absolutamente honesto, legítimo, conducente a la generación de los hijos y a la felicidad conyugal. Claro está que el uso de la mujer fuera del matrimonio, en fornicación, en adulterio, es gravemente pecaminoso. Pero es que aquí San Ignacio no se va a ocupar de lo que es pecaminoso y de lo que es lícito. Da por supuesto que el que va a entrar en ejercicios ya sabe que lo que es pecado mortal y que no tiene que usar, que hacerlo, sino cómo tiene que enfrentarse con el uso de las criaturas. Con el uso. Supone el ejercitante es un hombre que quiere ser santo, que quiere salvarse y para ello sentir el camino de la perfección cristiana. Nosotros podemos desordenarnos en relación con nuestro fin si los deseamos y usamos de forma que nos aparten del orden del fin. Voy a poner un ejemplo muy central y típico, absolutamente crucial en la historia de la salvación. El entendimiento, facultad de entender, el ejercicio del entendimiento, sin el cual no había lenguaje, tampoco había vida social, y no había ciencias ni filosofía. Toda la historia humana no sería como es. El entendimiento, que Dios al crear al hombre lo ha hecho un ser intelectual, racional. Si no fuésemos un ser intelectual, no podríamos tener fe tampoco en esta vida, ni tampoco ver a Dios cara a cara en la eternidad, porque la felicidad eterna es la visión cara a cara con el entendimiento de la esencia misma de Dios. Si no tuviésemos entendimiento, no seríamos personas, tampoco seríamos sujetos libres. Si es bueno el entendimiento, y tanto. Pues mire, puede atraernos tanto el tener entendimiento y entender las cosas y ser capaces de adquirir virtudes intelectuales, como decía Aristóteles, que este atractivo del entendimiento, por el cual somos imágenes de Dios, este atractivo del entendimiento puede llevarnos a nosotros, como llevó a los ángeles malos, la soberbia. Es un pecado del entendimiento, de la conciencia intelectual del hombre. Sentirse qué importantes somos, lo que más nos puede hacer sentir esto de una forma más inmediata, es la conciencia de que entendemos las cosas. Esto que lo digo del entendimiento, puedo decirlo de todos los bienes, bienes deleitables, bienes útiles, bienes honestos, las virtudes morales, naturales y sobrenaturales, los dones místicos, los dones del Espíritu Santo, a que está inclinada la vida humana, de todos los bienes económicos, culturales, sociales y políticos, de todos, incluso, como notó San Juan de la Cruz, lo podemos decir de los bienes espirituales, de la santidad. Nosotros podemos enamorarnos de la santidad que tenemos o queremos tener, entonces que nos enamoramos de nuestra santidad, estamos rozando el fariseísmo, ¿no? Y entonces los bienes, si nos atraen de una forma que nos distraen de ordenarlos a Dios y ver que Dios nos va a dar, nos los ha dado. El hombre es criado, quiere decir que el hombre es dependiente, el hombre es receptivo, al hombre le dan el ser y todas sus facultades y todos los dones de gracia y de naturaleza son dados. En cuanto nos complacemos, como si fuesen nuestras cosas, adquiridas por nosotros mismos, atribuibles a nuestra bondad, a nuestro esfuerzo y a nuestro heroísmo, estamos ya desordenándonos gravemente. El más grave pecado es la soberbia, y el entendimiento de alguna manera es el bien más grande, fuente de la voluntad libre, fuente de la capacidad de recibir los dones sobrenaturales. De modo que por esto San Ignacio, que es, como el padre Orlandi lo notaba, fidelísimo a Santo Tomás, seguramente sin haberlo leído, nunca ni estudiado, por un problema carismático que tiene que ver con el don de sabiduría de Santo Tomás y el don de ciencia y de consejo y también de sabiduría, pero el don de San Ignacio, evidentemente, algún día será declarado doctor de la Iglesia, es el privilegio de la palabra de consejo, de la palabra de discernimiento, de la palabra de ciencia, conocimiento de las cosas humanas, también palabra de sabiduría. San Ignacio lo ve igual, esto que estoy explicando se puede buscar en la Suma Teológica, en todas partes. Por tanto, porque todas las cosas han sido creadas para nosotros, para que nos salvemos, tenemos que estar dispuestos a apartarnos de cualesquiera de esas cosas si nos apartan. Por lo cual, leo San Ignacio, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. En todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío, no tenemos que esforzarnos en ser indiferentes al anhelo de conservar la vida, al anhelo de tener relación con nuestro prójimo, al anhelo del bien de aquellos a quienes estamos obligados a hacerlo. Todas las inclinaciones naturales en las que se funda, puestas por Dios en el hombre, en las que se funda precisamente el orden de los preceptos de la ley natural, no son materia de esfuerzo por ser indiferente. Y no le está prohibido. No tenemos que sentirnos indiferentes a las cosas que están fuera de la ley divina, natural y positiva, sobrenatural y natural. No podemos plantearnos si debemos conservar la vida o suicidarnos, si debemos ser fieles a nuestro matrimonio o ser adúlteros, si debemos conservar la vida de los niños en gestación o eliminarlos, como hacemos que abortan. No se trata de ninguna indiferencia de esas cosas, sino de todas aquellas cosas que ni están exigidas por la natural inclinación de nuestro entendimiento, como la felicidad o la conservación de la vida, ni están prohibidas por la ley, porque son contrarias a ella. Y San Ignacio va a poner muy prácticamente el ejemplo del que se refiere todo un abanico de cosas en la vida. De manera que no queramos de nuestra parte, una alusión implícita, lo que Dios quiera. Porque Dios dispone de nuestras vidas de muchas maneras, en cada momento. De nuestra parte no queramos más salud que enfermedad. Claro está que es obligación conservar la salud nuestra y de las que tengamos responsabilidad de hacerlo. Pero si Dios dispone que estemos enfermos, nosotros hemos de ser indiferentes a estar sanos o estar enfermos. Indiferentes a riqueza y a pobreza, a honor y a deshonor, a vida larga y a vida corta. Y por consiguiente, en todo lo demás. Esto hay que pensarlo en serio. Supuesta la caída original del pecado y nuestros pecados personales y el espíritu del mundo, estamos tendiendo a inclinados a considerar como claro que tenemos que hacer aquello en que hemos puesto nuestra afición, nuestra ambición, y que es desordenada esta afición, esta ambición. Pero nosotros, si no hemos hecho el examen sobre nosotros mismos que San Ignacio propone, tomamos por muy natural, claro, yo procuro pues triunfar en la vida profesional, pues no faltaba más, procuro, si soy político, pues ganar las elecciones, procuro, si soy profesor, pues de tener prestigio. San Ignacio que dice lo siguiente: indiferentes a todas estas cosas y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando lo que más nos conduce para el fin que hemos sido creados. Aquí yo subrayo en el que he escrito que nos fijamos en este más, es constante en los ejercicios este más. Pero este más también tiene que ver con el solo. Solo deseando lo que más nos conduce. ¿No? Solo deseando lo que más nos conduce. esto del solo es muy ignaciano y muy evangélico. Están todos los santos. San Luis María Griñón de Montfort termina sus obras con aquello: Dieu seul, solo Dios. Dieu seul. En la vida humana y en nuestro tiempo, tiene un especial matiz que se puede describir. Nos sentimos tentados y caemos en ello. De decir, quiero servir a Dios y tal cosa. Esto sea individualmente, sea colectivamente, en la vida civil, en la vida apostólica, en la vida eclesiástica. En cuanto ponemos el I, lo hemos fastidiado. Voy a poner unos ejemplos muy crudos y gordos en la historia de la Iglesia. Sacar como una novedad con el lema del porvenir, el porvenir del catolicismo que decían entonces. Dieu et liberté, Dios y libertad. El porvenir, Dios y libertad. Unos cuantos años más, evoluciones políticas y sociales, y ahora tenemos como una cosa que está institucionalizada y parece muy bien intencionada, y en algunas personas que se lo crean puede serlo. Pero está equivocado. Cristianismo y justicia. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo puede haber injusticia? Cristianismo y justicia. Si le pones el I, es que entiendes la justicia como una cosa que no está en la tradición cristiana, que la gente no le han dicho nunca que el Evangelio lo dijera. Es algo que ha despertado la conciencia humana al venir la revolución socialista o en el marxismo. Cristianismo y justicia. Dios y libertad. De la libertad habían hablado todos los santos padres. Y San Pablo, presidente, Cristo vino a liberarnos del pecado. Somos esclavos del pecado y la gracia nos libera. Pero esta libertad, Dios y libertad, no es la libertad de los hijos de Dios, que nos hemos sido liberados por Cristo del poder de Satanás. Es otra libertad, la que surgió de la filosofía del siglo XVIII, ¿no? Y se plasmó en las revoluciones. Dios y libertad. Cristianismo y justicia. Bueno, ¿y quién pone estas cosas? En un plano social, histórico, que puede deshacer gravísimamente el espíritu pastoral y el espíritu con que se vive la vida cristiana en muchos casos. Pero cada uno puede tener sus is. Yo quisiera ser santo y casarme con una mujer aristocrática. Yo, quien no ha vivido nunca a nadie que haya pensado esto, ¿no? Yo quisiera ser santo y triunfar en la vida académica. Esto no nos sentamos 72 cada día de esto. Mire, si pones el I, es que lo añades a lo que sería tu vocación profesional, tu aquello que se ha llamado por los hechos en la vida. Por tanto, San Ignacio, ¿dónde lo dice esto, que no hay que poner is? Lo dice poniendo dos cosas, solamente deseando lo que más nos conduce para el fin que no sea creado. Porque, bueno, claro que sería mejor, tal vez. Si no puedes decir, tal vez sería mejor, tal cosa. No, tú tienes que saber que Dios no quiere que hagas aquello, sino esto que vas a elegir. Porque si piensas, tal vez sería mejor que yo pues renunciase a esto y aquello más allá. Pero me gusta hacerlo y me parece que también está bien que lo haga, no, no es ningún mal, se hace bien. No sé si me explico. En el siglo pasado, cada vez que bendecían un ferrocarril, hacían muy bien de bendecir un ferrocarril, porque es una cosa creada por el hombre para obtener unas finalidades que están puestas por Dios al crear al hombre, ¿no? Pero se había adquirido la máquina de vapor y se había descubierto una manera de andar más a prisa que con diligencia. Y se bendecía un ferrocarril. Y se debieron hacer muchos hermanos con sermones diciendo: estos utensilios que nos trae el progreso de la técnica moderna no son malos, son excelentes, son estupendos. Ahora iremos mejor, seremos más cristianos los que vivamos en ferrocarril. Pues no, y esto nunca ha sido así. Y si yo diga esto, no quiero decir que el cristiano hubiera tenido que renunciar al progreso técnico. Pío IX, ¿no?, le acusaban los católicos liberales de que la Iglesia la entendía como opuesta al progreso y a la civilización moderna. Y él condenó una proposición que dice: el romano pontífice puede y debe reconciliarse con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Entonces un obispo francés, de mucho talento, pero muy ambicioso de su propio proyecto, Dipanloup, hizo una pastoral, un escrito, no una pastoral, un escrito, defendiendo el pontificado contra los atropellos de la política de la Italia unificada que se estaba formando, liberal y masónica, y defendiendo la Iglesia de la calumnia de ser enemiga del progreso y de la libertad, diciendo que la Iglesia nunca había rehusado ningún progreso técnico, ni había utilizado todos los progresos. Claro está, ¿quién duda que la Iglesia usó la imprenta? Y no pensó que con la imprenta, con el tiempo, sería mucho daño con el instrumento de la imprenta, no con, con lo que no la imprenta. Mire, todo el mal de la filosofía del siglo XVIII seguramente no se hubiera hecho si no hubiese impreso la enciclopedia o la miel de Rousseau. Pero la Iglesia no pensó nunca que la imprenta era una cosa mala. Lo que más se imprimió en el primer siglo de imprenta fue la Sagrada Escritura y las Confesiones de San Agustín. Pero si todo lo que se reduce a decir que la Iglesia no es enemiga del progreso, porque no maldice ningún progreso técnico, ni nada ni de la libertad, ni es enemiga de la libertad de los pueblos, ni de... Entonces lo que decía Dipanloup, que la Iglesia no decía, estaba muy bien explicado. Pero Pío IX, que tenía una prudencia de santo, envió el otro la carta escrito ese con una dedicatoria obsequiosa a la Santa Sede. El Papa contestó agradeciendo el envío, diciendo que le parecía muy bien el esfuerzo que había hecho para deshacer las calumnias de los que creen que la Iglesia es enemiga de los progresos técnicos, de la cultura moderna, un progreso cultural. Pero que no había puesto en claro la intención de los que decían esto. Y espero que en lo sucesivo, usted, mi señor obispo, hará un escrito en que sí, como ha declarado muy claro, puesto muy claramente qué es lo que la Iglesia no dice, diga también muy claramente lo que la Iglesia dice sobre lo que tiene de erróneo el liberalismo, lo que tiene de desordenado el culto al progreso, etcétera, etcétera. Pues claro, no hay que decir que es un mal el ferrocarril. Lo que pasa es que siempre que unas personas piensan que porque ya tenemos trenes, ya ha cambiado la edad de la historia, y ahora ya aquello del matrimonio monógamo indisoluble, que es una cantigualla, y todo eso, que es lo que pasa siempre esto después de eso, ¿no? Entonces resulta que el grave mal que se hace, diciendo no hay problema en esto, no hay nada. Mire, el problema lo hay en todo lo que amemos desordenadamente. En todo lo que amemos desordenadamente. Claro que hay problema en todo lo que amemos desordenadamente. En todo puede haber problema. Y este es el secreto del principio y fundamento. Como que todas las cosas son para que ayuden al hombre. Para el fin que es el salvado. O también que el principio de fundamento no se plantea el problema de las cosas que están fuera del orden, de una fornicación extramatrimonial o de un adulterio, no. No, no. Se plantea el problema de las cosas creadas, todo. Todo ha sido creado por el hombre. Y para que le ordene, para que le ayude. Por tanto, debe usar, en cuanto le ayude, debe quitarse de ello en cuanto le estorbe. Y esto es el secreto de este principio fundamental. ¿Qué supone una cosa? Que el que entiende la reflexión, si se la dan bien dada, la entiende, no sofistea para negarla y la acepta prácticamente, quedará, estará en voluntad, en intención, aunque no esté sin dificultades en todo momento, pero estará puesto en lo que llamaremos después el segundo grado de humildad. No solo evitará el pecado mortal, dispuesto a dar la vida si conviene para no pecar mortalmente, sino que solo querrá ordenar a Dios las cosas, y por tanto, teniendo a Dios solo, por fin, Dios solo, por fin, solo deseará más lo que más sea conducente para el fin. Por tanto, esto es lo que después veremos en la próxima sesión de las tres maneras de humildad. Esta es la segunda manera de humildad, sin la cual no se pueden hacer los ejercicios de la segunda semana en adelante, ni se pueden hacer las elecciones concretas en el sentido en que San Ignacio las propone. Bien, he tratado de... Os ruego que lo releáis continuamente, en principio y fundamento. Penséis esto. Que todos los bienes más excelentes pueden ser amados desordenadamente. Esto no es un invento de San Ignacio, por su cuenta. Algunos comentaristas hicieron un lío y dijeron que esto era una cosa pre-revelada y que estaba en una, es casi una consideración filosófica. El padre Rondés dice, hombre, en un texto filosófico el tema de salvación del alma no entra, porque no, la filosofía no sabe qué es salvar el alma. Obtener el fin sí, pero salvar el alma quiere decir que está en peligro, está perdida, está en pecado, está esclava de Satanás. Salvar el alma es un texto absolutamente que supone la naturaleza elevada y caída y redimida, aunque no se habla de Cristo directamente, pero es la situación de la humanidad pecadora, heredera del pecado y redimida. Salvar el alma. Pero por tanto, en esta perspectiva, tenemos que pensar cómo, si solo deseamos lo que más nos conduce para el fin, entonces podemos ver cómo los bienes más excelentes, el yo intelectual, el libre albedrío, que más nuclear en el hombre ni nada de persona, y la familia, los padres, los hijos, los esposos, las esposas. Sí, sí. ¿Qué dice el Evangelio? Que si alguno quiere venir en pos de mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer, eso no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Nos hemos de poner racionalistas ahora. O entender hasta qué punto San Ignacio vive del espíritu evangélico. Y Dios le inspira en lo mismo que el Evangelio enseña a todos. Oh, pero si está mandado amar al padre o a la madre. Claro que está mandado, pero está prohibido. Lo que está mandado es seguir a Cristo y no apartarte de Cristo por amor a tu padre. Entonces, estás usando un bien excelente, la filiación y la paternidad, contra Dios. Y claro, cuanto los más bienes más excelentes pueden ser los más gravemente desordenadores. Hace bien esto sin que este amor sea pecado. Puede uno tener un tipo de amor a su padre, no pecaminoso, que no le llevase a hacer robos y trampas y calumnias a otros por defender a su familia, pero que tenga el corazón puesto de tal manera en sus padres, en su linaje, sus antepasados, su nombre, que no sirva a Dios pura y simplemente. Y pensar tantas cosas que dice el Evangelio. Ninguno de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, etcétera, etcétera. Y esto está en el principio de fundamento. Ahora vamos a hablar del que da los ejercicios y el que los hace. Si odiese los ejercicios no podría haber hecho lo que he hecho hoy. Bueno, si lo que he hecho hoy es una explicación del sentido del principio y fundamento. Pero haré exhortaciones y reflexiones y sermones, etc., y me aguantáis. La persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe discurrir solamente por los puntos, con breve o sumaria declaración, porque la persona que contempla, tomando el fundamento de la historia, discurriendo y raciocinando por sí misma, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado en el sentido de la historia. Es el número 2. Porque no el mucho saber harta, sacia y satisface al alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Sentir las cosas internamente. Padre Landis estaba siempre insistiendo en esta manera de hablar de San Ignacio. Repetir los puntos en que he sentido algún conocimiento. He sentido algún conocimiento. No simplemente que recuerdo haber entendido una cosa. Podemos recordar haber entendido una cosa, pero no hemos sentido el conocimiento en este sentido interno. Sentido el conocimiento. No el mucho saber harta y satisface el alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Este comentario está puesto para mandar al que da a otro modo y orden para meditar o contemplar, el que discurra por los puntos y ayude a que el que hace los ejercicios piense por su cuenta, piense él. Otro punto: que da los ejercicios no debe mover al que lo recibe. El director de ejercicios, digamos, no tiene que mover al ejercitante a un estado o modo de vivir que a otro. Estado de celibato, de virginidad, de estado religioso, estado sacerdotal, un modo de vivir que a otro. En los tales ejercicios espirituales, de aunque sea lícito y meritorio exhortar a la gente de cosas, es así, pero en los ejercicios más conveniente y mucho mejor es buscando la divina voluntad que el mismo Creador y Señor se comunique a su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza, disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle. De modo que lo mejor en los ejercicios es que el ejercitante sienta lo que Dios quiere de él, se le comunique a su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza, disponiéndola por el camino que podrá servirle mejor. De modo que, de manera que el que los da, estando en medio como un peso, unas balanzas, deje inmediatamente obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor. Tiene que dejar que Dios actúe y le dé a conocer su voluntad. Mucho aprovecha al que da los ejercicios, no queriendo pedir, preguntar, ni saber los propios pensamientos y pecados del que los recibe, ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los varios espíritus le traen, porque según esto le podrá dar los tales ejercicios, se refiere a los ejercicios propiamente dicho. De modo que el director de ejercicios no tiene que inquirir: ¿usted qué piensa hacer? ¿Usted qué le gustaría ser religioso? ¿Quiere casarse? No se lo tiene que preguntar. Ni está puesto allí para aconsejarle, sino para ayudarle a discernir lo que Dios le manifieste. Bien, yo he terminado la conferencia de hoy, pero la termino con un poco de tiempo, porque tengo que daros algunas noticias importantes, a mi juicio, muy importantes. Comenzaré por la última. Envié al padre Suñer, a través de mi hijo José, fotocopia de tres escritos que voy a describir rápidamente y leeré uno entero. La carta del señor es muy corta, está en catalán. Apreciat doctor Canal, he rebut còpia de la seva entrevista a Rial, així com també de les cartes tan animadores que vostè ha rebut tant de l'Anunciatura com del cardenal Popart i de la Secretaria d'Estat. Perquè ja s'ho entenen tots. Rial, vull explicar-lo què és. L'entrevista con Rial y una carta de la Anunciatura acusando recibo del libro de los concilios y asegurando que he sido enviado al Papa como yo le pedía, un testimonio de adhesión al pontificado, adhesión personal con Pablo II. Y entonces me contestó la Anunciatura, ¿no? Después, al cabo de unos días, recibí una carta del secretario de Estado en nombre del Papa dándome las gracias por el libro. Entonces el padre Suñer sigue: le dono gracias por la atención que me ha tingut a enviármelas. Le doy gracias por la atención que me ha tenido a enviármelas. Y por la alegría que me da el ver que el Señor va ayudando en la seva actividad. El ver que el Señor lo va ayudando en su actividad tan dirigida toda al servicio de la Iglesia mediante la difusión de la cultura católica y más en concreto divulgando el pensamiento de Santo Tomás. Quedo suyo efectísimo en Cristo, el Padre Suñer. Esta carta, que a mí me ha dado una gran alegría también, es la respuesta del Padre Suñer, la expresión de la alegría que le ha dado que Dios me va ayudando. Habla de tres cosas, yo digo la respuesta de la Anunciatura, que acusa recibo del libro y dice que lo envía al Papa. Este libro permite conocer los primeros concilios de la Iglesia en su contexto social, político y religioso, el modo como sentaron las afirmaciones fundamentales de la fe cristiana. Con sentimientos de gratitud, aprovecho la oportunidad. Este es el nuncio. El secretario sustituto, Leonardo Sandrio, me es grato comunicarle que su entidad le agradece cordialmente este elocuente gesto de enviarle al que corresponde encomendando al Señor sus intenciones y su bienestar personal. Les invoca sobre usted abundantes gracias que le alienten y ayuden en su vida. Bueno, estas son las cartas de la Nunciatura y de la Secretaría de Estado. Pero entonces yo envié todo lo publicado en Internet, que comencé a escribirlo en enero del año 2003, titulado Aportaciones para la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Y RIAL, que es la red informática de la Iglesia en América Latina, puso en marcha unos espacios de estudio, formación y diálogo interdisciplinar. Esta iniciativa, animada por el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, encuadrada en la Universitas Albertiana, que es una entidad barcelonesa de las que había fundado el padre Rubio, de Castorlenas, entonces me hicieron una entrevista. Voy a leer solo una entrevista que está pensado en este contexto de las cosas que el hombre hace y que son buenas, pero todo el mundo va detrás. ¿Y usted qué piensa del Internet y qué piensa de lo que sea? ¿Qué piensa usted sobre el medio informático como vehículo de transmisión y creación de la sabiduría? Esta es la pregunta, y claro, yo no puedo admitir que el medio informático sea creador de sabiduría. Transmisor, sí, si quieren. Esta es la pregunta, la respuesta es esta. En nuestro mundo globalizado y tecnificado, el medio informático está obrando una unificación que tiende a convertirlo en un ágora de dimensión planetaria, la Plaza de Atenas. Como instrumento podría servir, y ha servido, a la dispersión y vaciada de sentido de la vida humana, al modo de los atenienses del tiempo de San Pablo, que no se ocupaban en otra cosa que en decir o oír algo nuevo. Están los hechos de los apóstoles. Pero también como instrumento puede y debe ser utilizado para la comunicación interpersonal, que se oriente auténticamente a la transmisión de la sabiduría. Hemos de pensar nuestro mundo, esta aldea global, yo le decimos que es. El ágora de la aldea global es en gran parte el asunto. Los medios de comunicación social. De pensar nuestro mundo semejante al ágora en la que el apóstol que hacía San Pablo en Atenas discutía todos los días con los que allí se encontraban, y los hechos también se discutían, no solo les escuchaba y dialogaba solo, sino que discutían, estaban muy equivocados y les discutían, denunciaban la salvación por Cristo después de denunciarles que eran pecadores, pero lo cual se sentaba muy mal, seguramente. La creación de sabiduría tiene principalmente más que ver con aquella sabiduría del corazón que, según Juan 23, define el pensamiento de Santo Tomás. A ella ha de servir toda intercomunicación, que ha de dirigirse a aprovechar esta amplitud planetaria que permite este medio para ofrecer a los hombres palabras estimulantes que ordenen contemplativamente su vida. Y esto es una de las respuestas. Esta entrevista, no me tocaron ni una coma, me felicitaron mucho el Colina, el director de Zenit, el Planas, el jefe ahora, el fundador de Zenit, el que lleva toda la comisión pontificia, me felicitaron mucho y sin tocar una coma lo publicaron. Salió el día 6 de este mes de febrero. y a los pocos días seguramente yo creo que va influido esta noticia, esta entrevista. Cardenal Poupart, que había sido director del Instituto Católico de París, rector del Instituto Católico por 10 años, y que es un hombre que el Papa le tiene mucha confianza, mucha compenetración y criterios afines, ¿no? Es el hombre de la inculturación de la fe. Crear un pontificio, concilio, pontificium, concilium de cultura. El presidente del Pontificio Concilio de Cultura es el cardenal Poupart. Este señor ya le había enviado hacía muchos días, con un disquete entero y todo el programa, etc. Todo lo que había escrito en este espacio que me han confiado. Y tardaba en contestarme. Yo le comenté a Enrique Planas que contestara donde estaba. Dijo, igual no lo he leído. Pero probable. Pero por lo visto, pues después se lo leyó. Y a los 6 días debe aparecer la entrevista, me escribe esta carta, que se la voy a leer entera, porque es la que el padre Suñar dice que es un signo de que Dios va ayudándome, Muy apreciado, doctor Ganaus, he recibido las aportaciones para una síntesis doctrinal de Santo Tomás de Aquino que ha preparado usted para la red informática de la Iglesia de América Latina. Sin ser un experto de Santo Tomás, yo pensé que quiere lavarse las manos, pero por lo que sigue es un acto de humildad. A pesar de haber sido durante 10 años rector de la institución heredera de la Universidad donde el señor Víctor Angélico, el Instituto Católico de París, se considera el heredero histórico de la antigua Sorbona católica. Con todo, me ha parecido un admirable trabajo de síntesis y de presentación del pensamiento de Santo Tomás, el que usted ha realizado. Coincido plenamente con usted en que la atención excesiva a temas polémicos ha podido en el pasado alejar a muchos del contacto vivo con la obra de Santo Tomás. Yo digo que lo decía el padre Hernández esto, y con su persona. Igualmente estoy de acuerdo en que es necesario redescubrir el elemento místico a que lleva su síntesis y que desafortunadamente una lectura demasiado materialista para ser enfocado. Esto lo dice Carrigo Lagrange y lo cita el padre Hernández en los artículos sobre ejercicio. Creo que para el trabajo en el Consejo Pontificio de la Cultura, un mejor conocimiento del pensamiento de Santo Tomás será sumamente útil. Por lo demás, no puedo sino animarlo a proseguir esta tarea de divulgación, que no por extensa, Internet para todo el mundo, ha de ser menos rigurosa y tampoco menos deleitante, cual quiere decir que le gusta. Reciba pues mi agradecimiento como presidente del Consejo Pontificio de la Cultura por esta espléndida labor. El Señor le conceda aún muchos años de fecundo servicio a la Iglesia y al pensamiento, con la seguridad de mi recuerdo en la oración. Soy afectísimo en Cristo, Cardenal Poupart. Aquí tenemos una I, servicio a la Iglesia y al pensamiento. Como es decir, que yo en este caso no tengo por qué juzgarle ni no tengo que agradecer. Quiere decir que no solo soy conocedor de Santo Tomás, sino que sirvo a la filosofía. Bueno, pues para mí una cosa junto con la otra pueden distinguirse conceptualmente, pero son inseparables, por lo menos en mi intención, que es servir a la Iglesia. Con la seguridad me recuerdo una oración que me va a tocar. Bueno, esta carta yo la envié por fax al esta Comisión Pontificia de Medios de Comunicación Social. Y el señor se está terminando porque mi cerebro me hace el señor. Esto se acabó. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere, si Dios me da vida y salud. Muchas gracias. Sí. semana y el viernes.